el pasado tomaron el examen parcial 2, que correspondía al capítulo 3. Ya hemos avanzado en este curso los primeros tres capítulos, y ese capítulo 3 estuvimos hablando de métodos, de medidas numéricas para poder resumir datos cuantitativos, o sea, por lo menos una variedad de opciones básicas, que cuando usted tiene una data cuantitativa, cuando usted está estudiando algún fenómeno, una situación, lo básico que usted tiene que hacerle esos datos, que aparte del capítulo, de lo que aprendieron en el capítulo 2, que era hacer distribuciones de frecuencia y frecuencia relativa y todas estas cosas, y frecuencias acumulativas, el histograma y las cosas, pues lo otro entonces era buscar todas esas medidas numéricas, ¿verdad? Como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, skewness, valor Z, hacer el diagrama de cajas, todo esto es, pues, para explorar ese conjunto de datos. Aunque vamos a seguir trabajando con datos cuantitativos y datos categóricos, ya un poco vamos a cambiar la dinámica de lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas para entrar a este nuevo tema de las probabilidades. Vamos a ver que un poquito vamos a como que bajar las revoluciones, porque vamos a volver a ver teoría mezclado con algunos ejercicios prácticos, pero vamos de nuevo a trabajar algunos conceptos teóricos. Por hoy vamos a estar trabajando el tema, como tema 1, vamos a estar trabajando experimentos, ¿no? Primero vamos a definir lo que es probabilidad, que es lo básico, pero luego entonces vamos a estar trabajando diferentes conceptos, entre ellos experimentos, el concepto de reglas de conteo, asignación de probabilidades. Hasta donde nos dé, vamos a empezar lo que es evento y sus probabilidades, pero creo que con la agenda que tenemos hoy no nos va a dar mucho espacio para entrar ahí. Lo continuaremos en la próxima clase. Estamos entonces en el capítulo 4 en su libro, y ese capítulo 4 en su libro empieza a partir de la página 148. Los que tienen el libro de texto y me están siguiendo en el libro de texto de esta clase, y que estaremos viendo, vamos a estar viendo en el panorama general del capítulo reglas de conteo, experimentos, reglas de conteo y asignación de probabilidades. Vamos a estar poco a poco trabajando. Vamos a ver el concepto de eventos y sus probabilidades, y que básicamente esos son los dos temas que estaríamos cubriendo entre la clase de hoy y la próxima. Algunas relaciones básicas de la probabilidad y la probabilidad condicionada y el teorema de Bayes, que vamos a ver cómo lo intercalamos. Es un teorema bien interesante, bien práctico para trabajar situaciones de probabilidad. Lo vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo. Bueno, hoy, en la clase de hoy, pues básicamente, como le dije, vamos a explicar lo que es probabilidad, concepto de experimentos aleatorios, espacio muestral, puntos muestrales, reglas de conteo, método de asignación de probabilidades, concepto de evento. Y un poco, como ya pasamos una etapa del curso, no podemos perder de perspectiva que siempre vamos a estar viendo conceptos que estudiamos anteriormente, los vamos a seguir en cierto modo arrastrando, vamos a estar trabajando o complementándolo con lo nuevo que vamos a aprender. Así que conceptos estudiados en clases anteriores que vamos a seguir viendo en esta sesión y en este capítulo: el concepto de N grande y N pequeña. ¿Quién me puede decir qué significa la N grande? La asociamos con población, ¿verdad? Significa para una situación dada el número total de objetos o sujetos de la población bajo estudio. ¿Y N pequeña? Ese es el tamaño muestral de ese conjunto grande de datos. Pues sacamos una muestra y lo denominamos con N pequeña. Muy bien. Pues eso es importante porque vamos a seguir trabajando con eso aquí. El concepto de frecuencia relativa. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de la frecuencia relativa o del concepto de frecuencia relativa? ¿Dónde lo vimos? ¿Qué significaba? ¿En qué momento lo...? Pues... ¿Sí? Las veces del total se repite el mismo... ¿Cómo? ¿Cuántas veces se consiguió del total? Ajá. Dime Ajá, para una clase en particular, ¿verdad? En primer lugar, lo vimos cuando estuvimos trabajando tanto distribución de frecuencia para datos categóricos como para datos cuantitativos. ¿Estamos de acuerdo? El concepto de frecuencia relativa por primera vez lo vimos cuando estuvimos trabajando distribución de frecuencia para datos categóricos, y luego también lo vimos para datos distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Eso es lo primero que quiero. No es un concepto nuevo, que ya lo vimos anteriormente. Y más o menos en la línea de lo que iba Fernando, creo que lo que quería decir era que lo habíamos definido la frecuencia relativa que para una clase o una categoría o clase es el número de la frecuencia o la frecuencia dividido entre el total de datos. Y se expresaba como una proporción. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se acuerdan de eso? No. ¿Hay alguien que no se acuerde de lo que yo estoy mencionando? No se acuerda. Porque lo vamos a seguir viendo. Es preciso que lo deje saber si todavía tiene alguna duda con ese concepto. Por lo menos en la clase de hoy vamos a ver esos dos conceptos, pero vamos a seguir mencionando otros conceptos vistos anteriormente que son pertinentes al nuevo de probabilidades. Vamos a hablar un poquito de incertidumbre. Cuando mencionamos el término incertidumbre, ¿qué a usted le viene a la mente? ¿Alguien que me pueda decir qué le viene a la mente la palabra incertidumbre? No sabemos. No conocer lo que va a pasar. Principalmente la proyectamos hacia el futuro, ¿no? La situación de la incertidumbre. Cuando nos enfrentamos a una situación donde no tenemos como un control de ella, no sabemos el resultado. Así que todo esto que vamos a estar hablando de probabilidades tiene que ver con incertidumbre. Así que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Eso es. Estamos claros, ¿verdad? Hay alguien que está en desacuerdo de eso, alguien que tenga una forma de mirar el futuro de lo que va a pasar, ¿verdad? Que me diga la clave. Pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Estamos de acuerdo con esta premisa que sí tenemos información pasada, sí podemos contar con información de nuestros antepasados, del pasado, de la historia, tenemos mucha información y vasta información. Eso sí, pues la tenemos, y por lo menos hay un dicho que dice que quien no conoce su pasado pues está destinado en el futuro a cometer los mismos errores que hayan cometido. Quien no conoce a la historia pasada pues tiene esta situación. Así que es importante la historia de lo que ha pasado. Entonces, aunque por lo general el ser humano se siente optimista con respecto al futuro, siempre es motivo de intriga saber o tener seguridad sobre qué decisiones debe tomar para garantizar su éxito futuro. ¿Alguien puede decirme si está de acuerdo con esta premisa, no está de acuerdo? ¿Alguien que pueda argumentar sobre esta premisa? ¿Cuántos se identifican con ella? ¿Cuánto me puede decir? Con lo que dice, lo único con lo que hablamos de información histórica pasada. Sí. Pues, sí, dime. Si vamos a ser objetivos, así por pruebas, pues obviamente pues lo que es evidencia se acepta sin lugar a dudas. Sí. Pero por lo menos yo a mi hija me dejo también ya como impulso en base a lo que yo creo que pueda pasar. Claro, eso es parte de lo que vamos a estar viendo, pero que aún ese juicio que tú emites, sí, también es basado en experiencia. Y lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo. Pero cuando yo menciono, ¿verdad?, que contamos con información pasada, es que no estamos como en ese vacío de que no contemos con algo. No sabemos el futuro, pero por lo menos sí sabemos las huellas que hemos dejado hasta el día de hoy. Y es por lo menos eso y junto con el juicio, como tú mencionas, estamos de acuerdo y lo vamos a estar viendo más adelante, nos ayuda a tomar decisiones. Yo lo que quiero decirles con esto es que realmente pues estamos dejando saber que no sabemos el futuro. Nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar en el futuro. O sea, no sabemos ni lo que va a pasar de aquí a 20 años, ni siquiera sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora, un minuto. Nosotros estamos aquí y pues tenemos un optimismo del futuro, ¿sabes? Porque, yo estoy aquí y mis planes son después que yo salga de aquí, llegar a mi casa, qué sé yo, y hacer todas las cosas que yo suelo hacer en mi casa. Así que tengo un pensamiento hacia el futuro optimista, de que nada malo me va a pasar, ¿sabes? O yo no creo, yo no pienso, ¿verdad? O se me hace muy difícil pensar que una persona todo el tiempo esté pensando que algo malo le va a pasar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O hay alguien? Yo con tanta mala experiencia. Ah, bueno, pues eso también es parte de lo que es tu historial pasado, pues a lo mejor te puede condicionar a ello, pero realmente uno debe tratar de vivir con un optimismo, ¿sabes? Cuando yo digo el optimismo, también tiene que ver con el deseo de superación, ¿sabes? Yo creo que uno debe siempre aspirar a más. De uno está, aspirar a crecer como ser humano, como persona, no solamente, no digo de crecer o mejorar la situación, no tiene que ver únicamente económicamente, hay cosas que el dinero no da, la felicidad, más bien es uno como persona crecer como persona. ¿Nos estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿Hay alguien que quiere comentar o aportar a lo que estamos hablando? Eso es lo que queremos traer, que cada uno de nosotros como persona, como individuo, como organización, piensa hacia el futuro o por lo menos tratamos de pensar con optimismo. A pesar de que uno vea las cosas malas, tenemos que lo único que no podemos perder es eso, de ver el futuro con optimismo, porque la forma de salir de la crisis es precisamente tener esperanza hacia el futuro, de que podemos superarlo. Si en el pasado otras crisis se han superado, pues yo creo que hacia el futuro pues tenemos que tener optimismo. ¿Estamos claros ahí? De manera que en ese contexto, pues siempre a nosotros nos es intriga saber o tener de seguridad qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas debemos hacer bien para que en el futuro las cosas salgan como queremos. Tenemos unas metas y objetivos futuros, pero hay que ir trabajando, labrando un camino. Y uno pues siempre es motivo de intriga saber qué decisiones correctas tenemos que tomar hoy, porque hay un dicho que dice que nosotros somos hoy el producto de las decisiones tomadas por lo menos hace 3 o 5 o 6 años atrás. Estamos hoy aquí por las decisiones tomadas. Y obviamente si eso ha sido así en la historia, pues a futuro pues va a continuar así. Entonces tenemos que mirar hacia el futuro y tratar de ver qué decisiones debemos tomar correctamente para garantizar, ¿verdad?, el éxito futuro, que el éxito es relativo, ¿sabes? El éxito de cada uno, usted lo establece, qué metas, qué objetivos usted se establece y cómo usted lo logra, logra llegar a ello o acercarse lo más posible a ello, es su éxito, lo que representa el éxito para cada uno de ustedes. Al igual que las empresas también se ponen unas metas que quieren tratar de alcanzar. ¿Alguna pregunta? Estamos medio filosofando, pero es que si yo no hablo esto, pues hablarle de probabilidades sin hablarle de esto no le va a hacer ningún sentido. Este ejercicio de toma de decisiones se hace tanto a nivel personal, como le dije, a nivel de gobierno y a nivel de la empresa privada. ¿Se acuerdan de aquel video que yo les di como asignación de deber sobre la importancia de la información estadística? ¿Cómo los gobiernos, las personas, la empresa privada necesitan la información estadística para poder comprender la población y poder atender las necesidades, en el caso del gobierno, atender las necesidades de una población? Y una población que tú tienes que proyectar si va a crecer, hacia dónde se va a mover, por lo menos en un plano de varios años, proyectar. Y en cuanto a las empresas privadas, especialmente las que son de ánimo de lucro, pues ninguna empresa que es de ánimo de lucro hace una empresa para perder, buscan ganar. Yo quiero pedir que las personas que están trabajando en la computadora, que no estén haciendo nada, que no sea teniendo ni clase, pues apaguen los monitores. Apaguenme los monitores porque tengo personas distraídas. Apaguenme los monitores. Quiero que me apaguen los monitores. Sí, apaguenlos todos. Yo sé que ustedes me siguen allá, pero veo gente en la computadora y ahora pues no quiero monitores prendidos. No me los prendan porque si lo prenden. No los prenden ya. A mí me gusta que me atiendan la clase. Si hay alguien que no le interesa estar en la clase, pues hay muchas, ¿ves? Tiene muchas oportunidades de estar allá. Si sacó la hora para estar aquí, pues tiene que atender. Bien. Ahora bien, ya vimos en términos de individuos, pero vamos a ver, ya que nosotros somos estudiantes de administración de empresas, que los gerentes o los que toman decisiones, los administradores de empresas, a menudo toman sus decisiones basadas en análisis en algunos escenarios como los siguientes, ¿no? No son los únicos, son Podemos mencionar mucho. ¿Cuáles son las posibilidades de que las ventas puedan mermar si se aumentan los precios? En este sentido, ¿qué área del saber de la administración de empresa debería aplicar? ¿Qué tipo de gerente de qué área se preocuparía en términos qué pasaría con las ventas si los precios mermaran? Básicamente el área de mercadeo sería la que esos administradores, esos gerentes, esas personas que estrategas de esta área tienen que estar lidiando con esa situación. ¿Cuál es la posibilidad de que un nuevo método de ensamblaje aumente la productividad? En este caso, ¿cuál sería el área dentro de la administración de empresa que aplicaría aquí? Que usted entienda que más. ¿Cuál es la posibilidad de que el nuevo método de ensamblaje aumente la productividad? No sé qué área de gerencia, pero lo que tiene que ver con el control de la calidad. Control de calidad es parte de la que él tiene que ver con producción. ¿Algún otro? No se le ocurre también, ¿verdad? El área de recursos humanos. Porque la productividad, aparte de que sí, si se pone un nuevo método de ensamblaje, conlleva maquinaria y las cosas, pero también conlleva personas que va a bregar con esa maquinaria, personas que se le va a dar un adiestramiento a ellos. Así que más o menos. En ese sentido, lo que les quiero llevar es que por lo menos tanto personas del área de manufactura, en una empresa de manufactura, como en el área de recursos humanos, pudiesen estar con esa incertidumbre, ¿no? Si viene un nuevo método de ensamblaje, en cómo manejar eso para que ese método de ensamblaje no baje la productividad y que procurar aumentarla. ¿Hay un chistecito por aquí? Tranquilo, entiéndanme acá porque pues, estamos tratando de llevarlo. ¿Cuál es la posibilidad de que la nueva inversión sea rentable? Aquí entonces hablamos del área de cuál área de finanzas, las inversiones, y eso pues son decisiones que constantemente los administradores en este caso de el área de finanzas, inversiones, analistas financieros están trabajando. Entonces existe la forma de poder hacer calculaciones sobre lo que podríamos esperar en el futuro. No es un cálculo perfecto, no es una ciencia exacta perfecta, pero esta disciplina se conoce como el cálculo de las probabilidades. Y aquí yo voy a estarle dando una introducción a las probabilidades, pero hay gente que se gana la vida haciendo esto. ¿Alguien aquí vio la película Moneyball? Protagonizada por Brad Pitt, basada en la vida real. Yo les recomiendo que vean esa película, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, y trata sobre cómo en un momento dado, hace muchos años atrás, el equipo de los Atléticos de Oakland, ante una situación, ¿no?, de un presupuesto bajo, tenía que buscar la manera de formar un equipo que pudiese ser lo más competitivo posible, y buscaron a un muchacho graduado, no sé, de Princeton o de Harvard, una de estas universidades, que le ayudó por medio del cálculo de probabilidades a buscar jugadores que, según las estadísticas y todas estas cosas, pues podían tener una mejor probabilidad de desempeñar, y en, por lo menos en ese año, no me acuerdo qué año fue, no llegaron al campeonato, o sea, no llegaron hacia el campeonato, pero sí de unas posiciones bien bajas que estaban, en un momento dado estuvieron ahí a punto de llegar al campeonato en ese año. Se la recomiendo, la película Moneyball, protagonizada por Brad Pitt, y el otro es Jonah Hill, creo que es el mejor. ¿Ah? Sí, correcto, un muchachito gordito. Sí. Bien, pues eso para que vean, ¿verdad? Que hay películas que tratan, ¿no?, el tema. Bien, pues vamos a definir lo que es probabilidad. La probabilidad simplemente es una medida numérica de la posibilidad de que un evento ocurra. O sea, estamos midiendo, o la probabilidad nos ofrece una medida concreta, una medida de cuán probable o cuán posible es que una situación ocurra. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, los valores de probabilidad oscilan entre 0 a 1. O sea, las probabilidades no va a ser un número ni menor que 0 ni mayor que 1. Siempre va a ser entre 0 y 1. Tan simple como eso. O sea, esto no es una ciencia complicada. La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que un evento ocurra, y esa medida se va a dar entre 0 a 1. Valor entre 0 a 1. Entonces, una probabilidad de cero significa que es raro o improbable que ese evento ocurra. O que sea cero o cercano a cero, ¿no? Un número que sea bien cercano a cero, prácticamente. Por ejemplo, ¿sabes? Estamos hablando que tenemos el cero aquí y qué sé yo, el uno aquí. Si estuviésemos hablando quizás una probabilidad de igual a cero, pero pudiésemos hablando, estar hablando también una probabilidad de .0001. No es cero, pero es una probabilidad bien cercana a cero. De eso, a eso nos referimos. Y una probabilidad cercana o cerca de uno indica o nos da el indicio de que la probabilidad de que ocurra es fuerte. Una probabilidad bien fuerte de que ocurra. Excelente. Así que pues le damos esta escala aquí donde le dejamos saber la probabilidad de un evento se da desde 0 a 1. Cuando se acerca más a 0 es muy improbable que ocurra el evento. Cuando está a mitad de camino, así es lo que llamamos 50-50, ¿no? En el argot 50-50, el 50% que ocurra, 50% que no ocurra, y muy probable que un evento ocurra. Y esto de la probabilidad 50-50, la mitad, pues tiene que ver mucho con situaciones que tú tienes dos opciones. ¿Quién me puede mencionar en la vida situaciones que usted tiene dos alternativas y que son probables? ¿Sí? Sí o no. Sí o no, claro, exacto. Por ejemplo, que un muchacho se le declare a una muchacha y diga sí, bueno, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay? Para eso pues. Podemos decir 50-50, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Como eso podemos hablar luego. Pero por lo menos una situación más donde pudiésemos hablar de algo que sea 50-50, por ejemplo, tirar una moneda. ¿Qué les parece, verdad, el asunto de tirar una moneda? Pudiésemos hablar que sí hay 50%, 50-50, 0.5, de que sea cara o sea cruz. Y podemos haber muchas otras situaciones en la vida que son 50-50, que son igual oportunidades que ocurra como que no ocurra. Que sirve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vender, pues también no es tan fácil decir que va a ser 50-50, ¿no? Ahí hay unas rachas que tú tienes que ver de ese vendedor a ver si se vende o no se vende. Pero eso lo estaremos hablando más adelante. Experimentos estadísticos. El concepto de experimentos estadísticos, lo que queremos llevarle es que en estadísticas, cuando hablamos de experimentos, y aquí si hay alguien de ciencias naturales o que haya estado en ciencias naturales, no podemos pensar en experimentos aquí en estadística o experimentos probabilísticos como usted lo ha visto o usted lo haya visto en cómo se trabaja en la experimentación científica o de la ciencia física. El concepto de experimento aquí se refiere a que las probabilidades son las que van a determinar los resultados. O sea, que son experimentos donde vamos a poder definir unos posibles resultados y que ese experimento, aunque lo llevemos, lo repitamos muchas veces, aunque de la misma manera, podemos esperar la ocurrencia de diferentes eventos. Eso es lo que se refiere con experimentos aleatorios. Entonces, el concepto es experimento aleatorio. Aleatorio. O sea que en probabilidades, pues el término se acuña experimento aleatorio, que es un proceso que produce resultados. Y que lo pudiésemos llevar de diferentes maneras. O sea, lo pudiésemos llevar muchas veces de la misma manera, pero podemos esperar diferentes resultados. ¿Hay alguien aquí que sea de ciencias naturales, que haya estudiado biología o algo así, que me pueda aclarar algo? Si, por ejemplo, tú haces un experimento en un laboratorio, lo hiciste, ¿verdad? Con todos estos ingredientes y todas esas cosas, y tú vas a otro laboratorio, pero repites el mismo experimento, ¿qué tú podrías esperar? Ajá, pero suponiendo que lo hagamos exactamente igual, bajo las mismas condiciones. Hacemos un experimento, nos dio ese resultado X. Y entonces, otro día o otro lugar, bajo las mismas condiciones, hacemos el mismo experimento. es lo mismo. ¿Y da otro resultado? ¿Los resultados pueden variar? No. ¿O pueden ser? No, en la experimentación, lo que queremos llevarle a cabo es que la experimentación científica, si nosotros hacemos un experimento bajo las mismas condiciones, va a ser el mismo resultado científico. Claro, si cambiamos alguna variable, ahí estamos hablando, ¿verdad? Que podría ser. Pero yo estoy mencionando si lo hacemos bajo las mismas condiciones. Eso es la experimentación científica. Pero aquí, en lo que estamos hablando, el concepto de experimento aleatorio es que nosotros llevamos una acción, ¿no? Llevamos a cabo un proceso, y aquí sí puede darnos resultados diferentes, ese proceso. Por ejemplo, yéndonos a lo más elemental, si yo tuviese un dado aquí y yo tiro el dado, ¿cuántos posibles resultados yo tengo allí en ese dado? Seis posibles resultados. Entonces yo puedo venir y tirarlo, ¿verdad? Me paro aquí con el mismo movimiento de brazo, ¿verdad? La misma mecánica del brazo, tirarlo. Yo puedo esperar que siempre me salga un mismo número, siempre un mismo resultado, ¿verdad? Lo mismo va a salir uno, que dos, que seis, ¿verdad? De eso que se trata el concepto de experimento aleatorio, es procesos que nosotros llevamos a cabo que puede darnos resultados diferentes. Por eso entonces hago la distinción que en la experimentación científica, si un experimento lo hacemos bajo las mismas condiciones, no cambiando nada, bajo los mismos parámetros, va siempre a darnos el mismo resultado. Solamente cuando cambiamos alguna variable es que puede entonces cambiar algo en el resultado. Pero si lo hacemos de la misma manera, sin cambiar, nos da, por ejemplo, cuando se trata de una reacción química, de echar... de lo poquito de química que me acuerdo, me parece que tú no le echabas agua al ácido, tú no, el ácido tú no le echas al agua, porque si tú le echas agua al ácido te va a explotar. Y si tú echas esa mezcla de la misma forma, bajo las mismas condiciones, siempre va a dar el mismo resultado. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran clarificar de lo que hemos hablado? Es para que hagamos la distinción entre experimentos científicos y experimentos aleatorios, que es de lo que trata entonces las probabilidades. Hablamos ya de experimento aleatorio, vamos a hablar del espacio muestral. Y el experimento aleatorio, como dice, es un proceso que produce resultados. Vamos a hablar de esos resultados. ¿Ya? Cualquier proceso que genere resultados definidos, es lo que es el experimento. Entonces, el espacio muestral, el concepto de espacio muestral significa que ese experimento, para ese experimento llevado a cabo, es el conjunto de todos los posibles resultados. Cuando llevamos a cabo un experimento, podemos tener posibles resultados. Posibles resultados. Y esos posibles resultados pues, se van a conocer como el conjunto total. El conjunto total de todos los posibles resultados. Eso es el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto total de todos los posibles resultados. Y aquí pues, un poco les adelanto que hay ocasiones en que nosotros llevamos un experimento y sí podemos saber cuál es el conjunto o el número de posibles resultados, es un número finito, o sea, que podemos saber cuántos hay con certeza. Pero hay experimentos en que el número de posibles resultados es infinito. Que no tenemos, ¿verdad? No tenemos forma de llegar a un fin, es infinito. Pero no obstante a ello, en ambas situaciones, sea un número de resultados experimentales finito o infinito, en la suma total de todos los posibles resultados, pues se compone del espacio muestral. O el espacio muestral se compone de todos esos conjuntos de resultados experimentales de un experimento. Y a manera así de ejercicio mental, ya hablamos del experimento de tirar el dado. ¿Cuántos posibles resultados el proceso de tirar un dado una sola vez nos puede dar? ¿Cuántos posibles resultados? Uno. No, ¿cuántos posibles resultados? Seis. Seis, ¿verdad? Porque te puede ser que salga uno, puede ser que salga dos, puede ser que salga 3, o 4, o 5, o 6, ¿no? Tú tiras el dado y puedes tener estos posibles resultados, que te salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Así que pues en ese caso, ¿verdad? En el experimento de tirar un dado, el espacio muestral, el espacio muestral se va a representar por ese, vamos a decirlo así, vamos a poner por aquí, se representa por la letra S. Vamos a representar el espacio muestral. El experimento de tirar un dado nos ofrece los siguientes resultados experimentales: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podemos cerrar. Porque podemos cerrar porque, ¿verdad?, es un número finito de posibles resultados. Pero quizá un ejemplo de una situación, de un experimento de que no nos puede dar un número finito de resultados es, por ejemplo, el número de clientes que llegan a la tienda a comprar en un día. Usted puede determinar exactamente cuántos clientes van a llegar a la tienda en un día, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, en el experimento de determinar el número de clientes que llega a una tienda en un día particular, ¿verdad? En un día particular, pues pudiésemos estar hablando de un espacio muestral igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y infinito, ¿no? Ponemos los tres puntos suspensivos para denominar o determinar que es infinito el número de cosas que, de casos que se pueden dar. Puede ser que llegue uno solo, puede ser que lleguen dos, dependiendo, ¿no? 5, 6. Es en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Estamos conceptualizando, pero sí, que el espacio muestral está atado al concepto de experimento. Se lleva a cabo un experimento, que es un proceso que genera resultados, y esos posibles resultados, de todos los que puedan haber en un experimento, lo compone, ¿verdad? Se compone del espacio muestral, que es la suma total de todos los posibles resultados que tenga un experimento. Entonces, un resultado en particular de ese espacio muestral, cuando hablamos o atendemos algún resultado en particular, le vamos a llamar un punto muestral. ¿Sí? Un punto muestral es un resultado experimental específico dentro de ese conjunto de datos. En el caso de tirar el dado, pues pudiésemos hablar de solamente 4 como un resultado experimental, como un punto muestral. ¿Sí? 4 en el experimento de tirar un dado, ese número, ese resultado, es un punto muestral porque es un resultado particular dentro de ese espacio muestral. Se conoce como un punto muestral. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes pues pueden levantar la mano y decirme cuántos posibles resultados pudiésemos esperar de esos experimentos. Tirar una moneda. Dos posibilidades. En este caso, cara o cruz. Lanzar un dado. Sí. ¿Y cuáles serían? Y si estuviésemos hablando de tirar un dado dos veces. Ahí se complica porque 36. Exacto. Ahí se complica. Ahí pues tenemos varios posibles resultados que pudiésemos decir que sean 36. 6 por 6 es 36. Y lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a suponer que este es el dado 1. Dado 1 y el dado 2. Dado 1 y dado 2. Vamos a suponer que en el caso de 1, pues da 1 aquí y uno aquí. O sea que tienes el resultado de que el dado 1 sea 1 y el dado 2 sea 2. Sea 1 también. Y por ahí sigue, ¿no? Y entonces pues, tenemos ahí una pues, podemos seguir contando por ahí. Y por eso, pues, alguien me mencionó, ¿verdad? 36 aquí, pues, compañero. Obviamente vamos a ver eso más adelante, ¿no? Pero era para ponerlos a pensar. En el caso del juego de balompié, ¿quién conoce aquí del juego de balompié que me puede decir cuáles resultados experimentales tenemos aquí? Ganar y empate. Muy bien. Ahí tenemos ganar, perder y empate. Claro, en el campeonato no. Cuando se trata de campeonato, alguien tiene que ganar. ¿Qué pasa en el campeonato cuando el juego termina? El tiempo extra. Se va tiempo extra y si después del tiempo extra. Penales. Se va a penales. Pero casi siempre cuando es juego regular de serie, pues se puede quedar empate. ¿No? En cuanto a tener un hijo, ¿qué posible resultado pudiésemos tener? No, pero por lo menos es la bendita, no vayamos a correr la mente. No, pero claro, si es GML esa cosa, pues, pero por lo menos lo que es la situación normal de tener un hijo. Vamos entonces a irnos a algo más complicadito, la inspección de una pieza. Si usted trabaja en una empresa que es inspector de una línea de control de calidad y usted ve un producto, ¿qué usted puede decir? Cuando usted inspecciona esa pieza. Sí, pasa o no pasa, si está defectuosa o no defectuosa. Básicamente tiene dos alternativas, así que pues, si es defectuosa o no defectuosa. Cuando se trata de una llamada de venta, si usted es un vendedor de estos que llama a los sitios, pues básicamente eso mismo, venta o no venta. O sea, usted ofrece el producto y tiene la probabilidad de vender o no vender, básicamente. Vean que estos últimos tienen que ver con situaciones y que más adelante vamos a estar hablando, experimentos binomiales, que son de dos posibles resultados. Y claro, pudiésemos seguir mencionando mucho más, ¿no? Pero estamos, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran? ¿Alguna? Bien. Experimento y su espacio muestra. Vamos a ver este ejemplito aquí, que le vamos a llamar Inversiones Bradley. Y Inversiones Bradley pues es un ejemplo que tiene que ver más con el área de finanzas. Y aquí por lo menos... el que menos tiene que tener por lo menos un cursito básico de finanzas. Bradley tiene inversiones en dos acciones, Markley Oil y Collins Mining. Esto de lo que estamos hablando es un pequeño portfolio de inversiones, que un portfolio pequeño de dos inversiones en acciones, una de una compañía que se denomina Markley Oil y una que se llama Collins Mining. Entiendo que Markley Oil es como de petrolera y Collins Mining es como de minería, me imagino que es de extracción de estos minerales, carbón y eso. Bradley ha determinado que los posibles resultados de esas inversiones para los próximos 3 meses son como sigue. Estos son los posibles resultados ya viéndolas individualmente. Y claro, en términos de inversiones lo que tú esperas es ganar o perder. O sea, no es tanto, ¿verdad? Como... Y en este caso, pues, o no ganas ni pierdes. O ganas o pierdes, o... que no le ganes nada. La inversión, pues no pierdas el principal. Entonces, en Markley Oil tiene un analista, y esto lo vamos a hablar luego, un analista ha determinado que estos son los posibles resultados de lo que puede rendir en esos 3 meses lo que ellos invirtieron en este pequeño portfolio. Por ejemplo, en el caso de Markley Oil, puede ser que gane $10,000 o gane $5,000 o no gane nada o pierda $20,000. Eso sí que pues dolería, porque sería perder parte del principal que invirtió. En el caso de Collins Mining, pues ganaría 8,000 o perdería $2,000 de lo que invirtió. Eso es los posibles resultados. Entonces, el proceso es a lo que queremos llegar es que este proceso de realizar unas inversiones es un experimento aleatorio. ¿Sabes? Un experimento aleatorio. No veamos esto de experimento aleatorio solamente en el concepto de un, ¿verdad? Como le dije, había que separar de la experimentación científica. Esto es un concepto, ¿verdad?, que tiene que ver con probabilidades. Y no lo veamos tampoco que es como el proceso más que de tirar un dado o de tirar una moneda, ¿verdad?, que es lo básico que uno siempre le trata de ilustrarles a ustedes, sino que cualquier proceso que genere resultado es un experimento aleatorio. Resultado. Y que la manera en que lo llevemos, no siempre vamos a asegurar que vamos a tener un mismo resultado, sino que podemos tener posibles resultados. Y esos posibles resultados pues se han determinado allí. Bien. Bien, ya hablamos de, definimos lo que es la probabilidad, hablamos de incertidumbre, definimos lo que es el experimento, todo esto cómo se asocia el concepto de probabilidad. Hablamos sobre el espacio muestral y puntos muestrales. Esos son conceptos, ¿no?, que tienen que mantenerlos ahí, no perderlos de perspectiva. Yo les dije que vamos a hablar sobre todos estos conceptos y ahora entonces vamos a hablar sobre reglas de conteo en las probabilidades. Precisamente asociado con esto de los posibles resultados que pueda tener un experimento, hay lo que se llama el concepto de reglas de conteo, que es la manera en que podemos determinar cuántos posibles resultados van a haber allí. Y en este caso, pues tenemos dos inversiones en una, en un portfolio, y vamos a ver cuál es, cómo es, conjugando estas dos inversiones, este portfolio, cuántos posibles resultados tenemos ahí. Porque realmente, aunque usted los cuente aquí, que aquí tiene 4 y aquí tiene 2, usted diga, no son 6 posibles resultados. Realmente, en el ejemplo que estamos viendo, no son 6 posibles resultados. Vamos a ver. Entonces, una de las reglas de conteo son 3. Vamos a anotarlas por aquí para que las tengamos. Son 3 reglas de conteo las que vamos a estar viendo para efectos de este curso. La primera regla de conteo que vamos a estar viendo regla de conteo para experimentos de múltiples pasos. Múltiples pasos. Regla de conteo para experimentos de múltiples pasos. Vamos a estar hablando de la regla de conteo de combinaciones. Regla de conteo para las probabilidades, regla de conteo para experimentos de múltiples pasos, regla de conteo para combinaciones y vamos a ver otra regla de conteo que se llama permutación. No se preocupe porque vamos a llegar ahí, a explicar cada una de ellas. Por el momento, pues vamos a atender la que tenemos aquí, que es la regla de conteo para eventos o experimentos de múltiples pasos. Esa es la que estamos ahora. Bien. Dice, si un experimento consiste en una secuencia de K pasos, K significa el número de pasos, K pasos, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 pasos, pero lo que sean esos números de pasos es lo que representa K. Experimento capas. El número K significa el número de pasos, los pasos que tenga. Y cada uno de esos pasos va a asistir un número, un n, un tamaño n pequeño, que habíamos dicho que era tamaño n pequeño, el tamaño muestral. ¿Cuál existe en n pequeño, sub 1, posibles pasos para el paso 1, en el paso 2 le vamos a llamar n sub 2, en el paso 3, n sub 3, y así en lo sucesivo. En la medida que tenga varios pasos, pues vamos a decirle n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub 4, para determinar, pues, más o menos siguiendo esta secuencia. N sub 1 multiplicado por n sub 2, y así en lo sucesivo, n sub k, que es el número de pasos. Si nosotros tenemos una secuencia, un experimento donde sabemos que sigue una secuencia de varios pasos, pues entonces nosotros vamos a multiplicar el número de posibles resultados del paso 1 por el número de resultados del paso 2 y así en lo sucesivo. Cada posible resultado de cada uno de los pasos los vamos a multiplicar y al final entonces nos va a dar el número total de posibles resultados de ese experimento. Nosotros ya hablamos de del experimento de tirar una moneda una sola vez, ¿verdad? Estamos hablando que tirar una moneda una sola vez, pues, en una sola ocasión tiré la moneda. Pero si hablamos del experimento de tirar una moneda dos veces, ¿verdad? Una moneda, ya ahí entonces estaríamos hablando de un experimento que tiene dos pasos. Paso 1, tiré la moneda, ¿cuántos posibles resultados tenemos? No. Por lo tanto, en el caso de tirar una moneda, en el experimento de tirar una moneda dos veces, como son dos veces, pues tenemos dos pasos. De manera que en el sub 1, en el paso 1, ¿tenemos cuánto? Dos posibles resultados, y en N sub 2, en la segunda vez que la tire, dos. Por lo tanto, como ahí dice, N sub 1 multiplicado por N sub 2, ¿cuántos pasos en total? 4, porque sería 2. 2 por 2 son 4. Así que eso es lo que nos referimos con experimentos de múltiples pasos. Ahí mencionamos que cuando son situaciones pequeñas, cuando trabajamos con pocos pasos, quizás como 2, a lo mucho 3 pasos, y no son demasiados posibles resultados, como por ejemplo este ejemplo, que es son 2 pasos con 2 posibles resultados cada uno, pues podemos usar un diagrama de árbol para hacer esta representación gráfica que nos ayude a visualizar el experimento. Ya se lo menciono ahorita, lo de tirar la moneda. En el primer intento tenemos 2 posibles resultados, en el segundo intento tenemos 2 posibles resultados más, y el número total de resultados experimentales es 2 por 2, 2 intentos por 2 intentos es igual a 4. Así que en el experimento de tirar una moneda dos veces podemos esperar 4 posibles resultados. Vamos a verlo entonces por medio de el siguiente diagrama de árbol. Empezamos en un origen. Este sería como la etapa 1 y la etapa 2. Vamos a ver, en la etapa 1, que es el primer intento, tenemos 2 posibles resultados. Empezamos aquí en el origen, el posible resultado de cara y el posible resultado de cruz. Ahí lo tenemos. Ese es el primer intento. Ahora, si cuando hicimos el primer intento hubiese dado cara, pues entonces cuando llegamos al segundo intento, ¿qué dos posibles resultados teníamos allí? Ahí lo vemos en el segundo intento. Si hubiese sido cara en el primer intento, pues entonces en el segundo intento teníamos que podía ser cara o podía ser cruz. O si en el primer intento hubiese sido cruz, pues en el segundo intento teníamos que podía ser cara o podía ser cruz. Y al final lo que hacemos es que resumimos cuáles son los posibles resultados. Un posible resultado hubiese sido que hubiese tirado en el primer intento cara y cara en el segundo intento, pues hubiese tenido cara a cara. Otro era cara cruz, cara primero después cruz. O otro era cruz cara y cruz cruz. ¿Estamos claros, verdad? ¿De eso de qué se trata? Esto, claro, es un ejemplo sencillo de dos pasos, y pues, trataremos de que los ejercicios y eso que tengan sean así pequeños, ¿verdad? Para que usted pueda asimilarlos, pero naturalmente en la vida real pues esto se complica. Acuérdense que esto es un curso introductorio, no pretendemos tampoco ser muy exhaustivos, lo que quiero es que entiendan los fundamentos. Entonces, volviendo al ejemplo de Bradley, que ustedes se imaginan, ¿cuál sería el número total de resultados experimentales en el ejemplo de las inversiones para Lisa? ¿Se acuerdan cuáles eran los posibles resultados para la inversión en Markley Oil y la inversión en 4? Más o menos por aquí, vamos a ponerle Markley Oil y Collins. Me dijeron 10, estamos hablando en términos de miles. 5, 0 y negativo 20. Y aquí era 8 y negativo 20. la realidad es que esta situación de este experimento de las inversiones Bradley reúne todos los requisitos de hacer un experimento de múltiples pasos, donde el paso uno es la inversión que hicimos en Markley Oil y el paso dos es la inversión en Coring Clean. De manera que entonces, viendo eso, ¿cómo podemos calcular el número de posibles resultados para este experimento? Empatar el 10 con 8, 5 con 8. ¿Cuántos posibles resultados tenemos en Markley Oil? 4. O sea que aquí tenemos N sub 1 y N sub 2, o sea, tenemos dos posibles resultados. N sub 1 es igual a 4 y N sub 2 es igual a 2. Por lo tanto, 4 multiplicado por 2 nos da a 8 posibles resultados. Esa inversión que ellos están haciendo en Markley Oil y Collins Mini, en este pequeño portfolio de inversiones, puede producir 8 posibles resultados. Esa inversión, eso es lo que yo digo. Entonces, de eso es que se trata la regla de conteo de experimentos de múltiples pasos, que es una situación donde un experimento usted lo puede descomponer en varios pasos y entonces aplica esta regla de multiplicar el número de resultados experimentales del paso 1 multiplicado por el número de resultados experimentales del paso 2 y así en lo sucesivo. Y esa multiplicación de todos esos valores de tamaño de posible resultado de cada uno de los pasos nos da al número total de posibles resultados. Lo voy a dejar hasta ahí por hoy para entonces dedicarle el tiempo que queda para la discusión del examen y las asignaciones.